Gimnasia Verbal, más que Annie. Hello. Hello. How are you? Okay. Fine, thanks. Good. Vamos a mirar hoy más que en inglés se dice siempre more than. Da igual si estamos hablando de sustantivos contables o no contables. Mm-hmm. ¿Vale? Siempre more than. El único problema aquí, quizás para los españoles, es que tendéis a decir a veces more that. Okay. Y no cosas así. More than. ¿Ok? Vamos a practicar un poquito y luego veremos less than. Menos que. Y también fewer than. Vale. More than. Necesito más tiempo de lo que me estás dando para acabar el informe. I need more time than you're giving me to finish the report. Good. Cometes más errores que tu hermana cuando hablas rápido. You make more mistakes than your sister when you're speaking quickly. When you speak, en general, ¿no? Estamos hablando en general. When you speak quickly. When you speak quickly. Bien, el inglés tiene más palabras que el español. English has more words than Spanish. ¿Necesitáis más dinero que esto para hacer la compra? Do you need more money than this to do the shopping? ¿Cómo se pronunciaba dinero en inglés? Money. Money, ¿qué has dicho tú? Money. Money. Pues muy mal. Money. Remember, money. Funny money, honey, yeah? Funny. Okay. Money. You know, Monet. Monet is a painter from France. Okay. Ha habido más lluvia este año que el año pasado. There has been more rain this year than last year. Good. Siempre than y nunca that. That. More rain than last year. Good. Ella lee más libros que él. She reads. Reads or reads? Siempre, reads. Siempre. Reads. She reads more books than he does. Y si fuese el año pasado, she? She read. She read. Como el color. Bien. She reads more books. She read more books. Good. Than he does. Hay más gente en Inglaterra que en España. There are more people in England than in Spain. Good. ¿Por qué tienes más comida que yo? Why do you have more food than me? It's not fair. Debería comer más fruta de la que como. I should eat more fruit than I do. Fruit, not fruit. Fruit. Fruit. Okay. Oot, como boot. I should eat more fruit than I do. Good. Ahora vamos a mirar menos que en inglés se dice de dos formas distintas dependiendo de si estamos hablando de un sustantivo incontable, no contable, mm-hmm. en cuyo caso diríamos less than, por ejemplo, less money than, mm-hmm. less ink than. Empleamos fewer cuando nos referimos a sustantivos contables. Muy ¿vale? bien. Fewer cars than, fewer books than, fewer people than. ¿Ok? Empezamos con less than, que siempre utilizamos con sustantivos no contables. Vale. Steve Jobs tiene menos dinero que Bill Gates. Steve Jobs has less money than Bill Gates. Good money, muy bien. Zapatero tiene menos poder que Bush. Zapatero has less power than Bush. Power, good. Zapatero has less power than Bush. Tengo menos influencia que mi jefe. I have less influence than my boss. Siempre less than. Y nunca jamás less that. Okay. Vale. ¿Por qué gano menos dinero que los hombres aquí? Why do I earn less money than men here? Again. Why do I earn less money than the men here? Less money than the men here. Good. Cambiamos. Hay menos ruido en el campo que en las ciudades. There's less noise in the country than in cities. Deberías beber menos alcohol de lo que bebes. You should drink less alcohol than you do. Quiero menos pollo en mi plato. I want less chicken than that on my plate. Ella pasa menos tiempo estudiando que su hermano. She spends less time studying than her brother. Escucho menos música ahora que cuando estaba en la universidad. I listen to less music now than I did when I was at university. Ahora vamos a centrar nuestra atención en fewer than, uh-huh. que se emplea para sustantivos contables. De ¿vale? acuerdo. Venga, una mosca tiene menos patas que una araña. A fly has fewer legs than a spider. A fly has fewer legs than a spider. Good. Hay menos mujeres que hombres en Alaska. There are fewer women. Women. Women than men in Alaska. ¿Cómo se dice? Una mujer. A woman. A woman. ¿Y dos mujeres? A women. Two women. Two women. Good. Cambia el sonido de la O aquí. One woman, two women. There are fewer women than men in Alaska. Murió menos gente en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda. Decimos First World War. Okay. Fewer people died in the First World War. World War. World War. World War. World War. Okay. Fewer people died in the First World War than in the Second. Good. Vi menos películas este año que el pasado. I saw fewer films this year than last year. Febrero tiene menos días que cualquier otro mes. Any other month. February has fewer days than any other month. February has fewer days than any other month. Good. Cambiamos. Hay menos jugadores en un equipo de baloncesto que en un equipo de fútbol. There are fewer players in a basketball team than in a football team. Los adultos necesitan menos horas de sueño que los bebés. Adults need fewer hours of sleep than babies. ¿Por qué hay menos mujeres que hombres en la política? Why are there fewer women than men in politics? Por cierto, no decimos the politic o the politics. Uh-huh. Omitimos en inglés el artículo. Muy bien. ¿Vale? Politics, simplemente. La gente en Europa tiene menos problemas que la gente en África. People in Europe have fewer problems than people in Africa. Más tiene menos letras que menos. More has fewer letters than fewer. He visitado menos países que una azafata de vuelo. I've visited fewer countries than an air stewardess. Cambiamos. Inglaterra ha ganado menos mundiales que Italia. England has won fewer World Cups than Italy. Pero más que España. Menos chicas que chicos estudian ingeniería. Fewer girls study engineering. Engineering. Engineering. Again, engineering. Engineering. Mm-hmm. Than boys. Fewer girls study engineering than boys. Good. Una sonrisa requiere menos músculos que un ceño fruncido. ¿Cómo decimos un ceño fruncido? A frown. Lo que hacemos más bien con la boca. Mm-hmm. The frown, but it afecta también los músculos del ceño. A smile requires fewer muscles than a frown. Bien, ahora te voy a contar un secreto, pero no se lo diga a nadie. Dime. Que en realidad muchísimos ingleses dicen les con sustantivos contables. Se equivocan, está mal, pero todo el mundo lo dice. Así que no te preocupes si dices les en vez de fewer, que no pasa nada. Ok, no vale. Se lo diré a nadie.